Y en este Día Internacional de la Mujer vamos a tomar contacto con el intendente de Saladillo, el ingeniero José Luis Salomón. José, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlito, de toda la audiencia de la 106. Muy bien, gracias por llamarme. No, un placer, José, porque hablando del Día Internacional de la Mujer, te diste un lujito el domingo también, estuviste con Jimena Monteverde. Esta semana estuve reunido con muchas mujeres, Jimena Monteverde, ayer con Gabriela, Arias Uriburu, que realmente también muy bueno lo que nos permitió disfrutar en el día de ayer, así que realmente ha sido un lujo el fin de semana, sí. La verdad que ha sido un lujo de personalidades que nos han visitado y que nos han hecho sentir muy bien, ¿no? Por supuesto, agregarle también a Bautista, Juan Bautista, que no es mujer, pero que realmente el fin de semana nos ha permitido disfrutar de esa motivación que a veces precisamos los seres humanos, ¿no? Seguro, seguro. José, bueno, un montón de actividades por el Día de la Mujer, pero además de eso, quería hablar con vos también por el tema de lo que pasó ayer. Al mediodía, casi 250 millones de pesos en obras para Saladillo, algo inédito. Sí, sí, sí. Ojo, no hay que seguir sumando los anuncios, te digo, si no vamos a estar en mil millones. Esto es lo que habíamos prometido originalmente, pero que en el día de ayer dio a luz el tema de la licitación, ¿no? Sí, o sea, esto estaba anunciado, pero ayer fue como plasmarlo en el hecho. Ayer abrimos cuatro empresas cuatro obras que realmente son trascendentes para la comunidad. Una de ellas es la de más de 130 millones de pesos, que es el pluvial de la 31 completo y lo que es el cordón cuneta, ¿no? De todo el barrio de la 31. En esa obra, en principio, la empresa que más bajo cotizó es Bruno Construcciones. Hubo dos ofertas, una de 100, Bruno Construcciones, el presupuesto oficial era 129 millones aproximadamente. Bruno Construcciones cotizó 45 de acuerdo a cómo está en el pliego, y una alternativa de 103 millones. Hay que evaluar realmente si se puede hacer o no, creo que sí, hay que mirarla con detalle si técnicamente cumple la condición de evacuar los líquidos, ¿no es cierto?, como corresponde. Claro. Y una segunda empresa cotizó 165 millones, que una empresa Tecma Sociedad Anónima, que está haciendo las cañerías de agua y cloaca acá en Saladillo, esos 20.000 metros de cañería que nosotros... Bueno, y por otro lado, tuvo la licitación del... ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Vos sabés que me retumbo un poco, pero por eso no sabía si... El colector cloacal y cloacas del barrio de 31. Uh-huh. Es un presupuesto de 76 millones. El colector cloacal va desde el barrio de 31 hasta la planta de cloacas. Son más de 5 kilómetros, casi 6 kilómetros de recorrido, con plantas de bombeo. Y llega y desemboca, ¿no es cierto?, directamente en la planta de cloaca, en lo que es cámara reja y sala de bombeo de la planta de cloaca actualmente, que estamos reparando también justamente en la sala de bombeo. Ajá. Esta obra es 16 millones y cotizaron tres empresas. Tecma, que fue la más baja, cotizó 88 millones, o sea, un presupuesto bastante más elevado del que habíamos cotizado. Miabasa, 110 millones, y Bruno Construcciones, 98 millones. Bueno, acá, en teoría, Tecma es la más baja de las tres, a pesar de ser un monto por encima del presupuesto oficial. Claro. Después, la red vial del Procrear, nosotros habíamos presentado estas dos obras anteriores, tanto pluvial y cordón cuneta de la 31, como el colector cloacal y la cloaca completa de la 31, y cuando hablamos de la 31 estamos hablando desde todo el barrio, lo que es la 31, conocida por todo el mundo, ¿no es cierto?, desde Cabral, pero no solamente sino también hasta Sanguinetti, o sea, el barrio, lo que se conoce como la Bloquera, también entra dentro de este barrio, ¿no?, dentro del programa de Hábitat de Nación. Y desde la ruta 105 hasta de Chator, son unas 60 manzanas aproximadamente que se van a ver beneficiadas por estas obras. Ah, y después tuvimos la red vial del Procrear, que es esa manzana, ese macizo grande, no manzana, macizo grande, que se están haciendo los servicios en la calle Irigoyen y Roy, ahí haciendo cruz con la cancha de Pedero. Ese macizo importante que ya tiene parte de los desagües pluviales resuelto, que se está haciendo agua y cloaca ahora, que se está haciendo la topografía, nivelación y el plano de mensura, que se combinó ya con la cooperativa eléctrica todo el tema alumbrado. Ahora se licitó en el día de ayer lo que es el cordón cuneta y mejorado completo de todo el barrio, son que el presupuesto oficial era 15 millones. Acá cotizó la empresa Bauer, la única, 18.873.000 pesos, por encima del presupuesto oficial también. Y después, Esto va por Nación, por el Banco Banco Hipotecario, y hacer del que maneja el propiedad hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, del Gobierno Nacional. Y después, para Salicio Norte, la cuarta licitación pública, que fue la número 417, es un presupuesto oficial de 4.200.000 y cotizó Bruno Construcciones solamente por 4.700.000. Es toda la obra de embellecimiento, mejoramiento del barrio, agregado del pavimento que falta, reparación del pavimento que está roto, y además de eso, la construcción de un nido. Esto se suma al 1.000.000 de pesos que ya está en marcha, de toda la reparación de lo que es el CAP, la sala de primer auxilio, o sea, todo el CAI, todo el sector, no sé, el Zoom. Todo eso se refacciona ahora, lo que era la estación vieja, y además de eso se le agrega el nuevo salón comunitario que se llama Nido, ¿no es cierto? Que se le da como el nombre Nido. Así que la verdad que en total suma así más de 250 millones de pesos, digo. Un presupuesto nuestro este año fue de 270 millones de pesos, con fondos incluidos, fondos como si fuera el tema del fondo educativo, que son 15 millones, o sea, el presupuesto real del municipio, sacando los fondos afectados que vienen, andan los 250 millones de pesos. Esto es casi, no, hay un presupuesto municipal en obra que supuestamente se van a aplicar y se van a ejecutar en el transcurso de un año, ¿no? La verdad que una obra que nos pone muy feliz a todos, yo se lo decía, invitamos a todos los concejales, a todos los partidos políticos, porque la verdad que no nos pertenece la obra, le pertenece a la gente, y nos hace a aquellos que realmente la van a disfrutar. Simplemente a algunos nos tocó tocar timbre y hacer los trámites, trabajar para lograrlo, nada más. Pero la verdad que es una obra que nos pone muy bien porque reivindica derechos, ¿no es cierto?, largamente esperados, ¿no es cierto?, por mucha gente. Las obras que a nosotros nos llegó hace 50 años, a ellos le están llegando ahora recién. Claro. Y bueno, y esto está bueno, que nos pase a todos, ¿no? José, un ping-pong chiquitito de cosas que van sucediendo y sucedieron. Presentaron el ascensor del edificio concentrador de obras públicas que desde que éramos chicos lo están pidiendo. Desde que éramos, yo me acuerdo que iba al secundario y ya se pedía el ascensor. Tremendo. Sí, a mí, yo tengo una experiencia que siempre la cuento, fui secretario de obras públicas en el 89-90. Sí. Y me tocó arreglar el ascensor porque estaba roto hacía años, hacía bastante tiempo, no sé si años, pero hacía mucho tiempo y no encontramos a alguien que hiciera el motor del ascensor. Ya estaba deteriorado el ascensor, sí. 90, o sea, ponerle 90 para hacer redondo el número, estamos en 27 años. Sí. En ese momento me acuerdo que Jorge Bustamante, que es uno de los electricistas que se animó a reparar el motor porque no teníamos, no encontrábamos. Saladillo no es un ámbito físico intentador para que venga la gente que fabrica ascensores a reparar un ascensor, o sea, imposible. Entonces, la verdad que me acuerdo que esa fue una de las primeras tareas que me tocó a mí porque el ascensor estaba parado no sé cuánto tiempo. Ayer, cuando se trasciende a través de las redes sociales, habla una persona que realmente cuando había sido docente y le había tocado, ¿no es cierto?, estar caminando el edificio, había estado, ¿no es cierto?, en reiteradas ocasiones en el edificio, y hacía 40 años, ya el ascensor estaba roto. Sí, o sea, que por eso. Problema. Entonces, la verdad que siempre surgen algunos que dicen, la verdad que hace 40 años teníamos un inconveniente con el ascensor. Entonces, en el día de ayer nosotros no inauguramos nada, porque en un momento que fuimos ahí, fuimos a presentarlo. Los medios preguntaban, ¿van a inaugurar? No, presentamos, le digo, la puesta en funcionamiento de un ascensor nuevo, o sea, se hizo todo nuevo, lo único que quedaron fueron las paredes, o sea, el habitáculo ese de hormigón que rodea en la caja de que rodea el ascensor, el resto, y las guías, por supuesto, de acero, el resto todo nuevo, y un ascensor muy moderno, de alto tránsito, preparado para más personas, puede llevar hasta 6 personas, 450 kilos, con sensores, con alarmas, con mensajes, ¿no es cierto?, de voz permanente, con música. La verdad que una cosa que realmente la gente que venía a ese edificio, no solamente a trabajar, sino que concurría a un trámite, tenía que subir 2 o 3 pisos. O cuando no íbamos a casar, cuando teníamos que subir 3 pisos caminando, la verdad que llegábamos con el saco y todo transpirado. Bueno, esto alivia mucho y además permite también la posibilidad de igualdad, ¿no es cierto?, de condiciones para aquellos que tienen un grado de discapacidad y no pueden ascender de otra manera, ¿no? Entonces, nos genera también igualdad en ese sentido, ¿no? Así que está muy bueno, disfrutamos mucho poder concretarlo, y esto sí tuvimos que hacerlo con inversión municipal, porque hasta ahora, bueno, estamos pidiendo ayuda, pero ojalá pueda venir, pero hasta ahora los recursos afectados fueron recursos del Fondo Soja, que el municipio recibe para este tipo de gastos, claro. Con posibilidad de nosotros le tiramos eso 1.000.000 de pesos, tiene un año de mantenimiento dentro del esquema, ¿no es cierto?, de la licitación, Y además de eso, también estamos invirtiendo unos 300 mil pesos aproximadamente en este momento, vinculado con el servicio energético. Cada piso se le está alimentando con trifásica para poder tener, ¿no es cierto?, condiciones de seguridad, ¿no es cierto?, eléctrica, para que no tengamos ningún inconveniente cuando conectamos los aire acondicionados, que es la tecnología que hoy todo el mundo, todo edificio necesita. Uh-huh. Las computadoras. Sí. Con la cooperativa eléctrica hicimos un convenio también, unos 70, 80 mil pesos, no me acuerdo ahora, que nos permitió llegar con línea trifásica, alimentar toda la acometida al edificio. La verdad que una vez que terminemos esto, estaríamos casi en una inversión de 1.400.000 pesos de parte del municipio para tratar de empezar a poner en valor el edificio. Con esa plata no se hace todo, y vamos a seguir avanzando con el tema escalera y con cielo raso, con algunas cuestiones. Ojalá en este transcurso podamos tener algún alivio financiero por parte de la provincia, que nos ha comprometido una ayudita y ojalá nos venga y nos permita seguir aportándole el edificio, que gran parte es provincial, por supuesto, ¿no? O sea, el 80% de todas las oficinas que están hechas son provinciales, menos una que es nacional, que es ANSES, y el resto, una sola que también es municipal. El resto son todas nacionales, ¿no? Uh-huh. Provinciales, digo. José, pero bueno, sí. No podíamos seguir demorando la reparación y nos pusimos en campaña y hicimos un ascensor nuevo. Una cortita, sí. y después te voy a preguntar por otra que es muy muy querida por todos. Vale la pena resaltar esto. La última vez que nosotros, el año pasado, reparamos el ascensor dos veces, no es que no lo intentamos. Sí. Porque uno puede decir, ¿por qué no lo reparamos? No, lo reparamos dos veces. No, imposible. La primera vez gastamos bastante plata, la segunda vez gastamos mucho más plata, más de 100 mil pesos. Sí. Y por problema eléctrico se nos quemó el ascensor, o sea, gastamos 100 mil pesos como si nada. O sea, al poquito tiempo que lo pusimos se quemó. Es muy difícil que la gente entienda esto, y por eso yo, no es que uno se ponga mal, pero que no te comprenda que no es que no hicimos inversión. Intentamos el primer día invertir. O sea, invertí 100 mil pesos en una reparación, más de 100 mil pesos, ¿verdad? No es poca cosa. El tema está que, bueno, había inconvenientes mucho más profundos que no solamente el ascensor. La parte eléctrica del edificio está en situaciones críticas. Claro. No permitía, ¿no es cierto? Claro. Evidentemente, la bajada de tensión de la parte eléctrica nos quemó el ascensor y puede quemar un equipo de aire o cualquier desastre. Claro. Por eso que fue importante el tema de la inversión. Fue una decisión técnica, ¿no es cierto? De evaluación técnica, financiera. Y bueno, la verdad, hay que hacerlo. Sí. José, el alcoholímetro que ahora tiene la municipalidad también va a permitir poner en valor al trabajo que hacen los inspectores de tránsito, me parece, ¿no? Sí. A ver, nosotros siempre tuvimos un alcoholímetro saladillo, el último ya no estaba andando. Yo recuerdo cuando me tocó ser secretario de la de gobierno, trabajamos un alcoholímetro que habíamos comprado en ese momento. Y no fue una intención del alcoholímetro volver loco a todo el mundo, ser recaudatorio, por recaudación en sí mismo. Simplemente el alcoholímetro intenta de alguna manera persuadir, que la gente empiece a cuidarse, que tome conciencia. No es que vamos a salir con el alcoholímetro a cazar, ¿no es cierto? Vamos a poner afuera de cada bar a ver a quién cazamos. El tema es que la gente empiece a tomar conciencia que este aparato está para usarse, que en un control evidentemente se va a usar, no hay alternativa. Y que además nos permite también usarlo de controlador, ¿no es cierto?, cuando sucede un hecho, para verificar, ¿no es cierto?, el estado de la situación de la persona que le tocó pasar por un siniestro, por un hecho lamentable. También a veces el sistema judicial nos obliga, ¿no es cierto?, a tener este tipo de instrumentos, no solamente para control, sino también para verificar, ¿no es cierto?, la situación que deba constatarse, ¿no es cierto?, en las actas de que se puedan hablar desde los inspectores. Así que está bueno, y en esto quiero agradecer a la jueza de falta, que fue un poco la que se encargó de tratar de conseguir un alcoholímetro lo más rápido posible a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Lo pudo conseguir, y bueno, y hoy podemos disfrutar un alcoholímetro. Hoy vale $5,000, o sea, no es un aparato barato. Claro. Y bueno, nos dieron con 100 pipetas, está calibrado, está de alguna manera preparado para salir a medir ya, ¿no? O sea, cada 6 meses hay que hacerle calibración, como todo el colibre, para tener garantía de que mide bien y que no podemos cometer errores. Claro. José, para cerrar, después hablaremos del Día de la Mujer, pero antes de eso, algo que está teniendo a todos los saladillenses pegándose una vuelta por allá, por la ruta 205, y mirarlo, ¿no? Que es la construcción del monumento a nuestros héroes de Malvinas, la municipalidad está muy involucrada en esto. ¿Cómo va? Bueno, va muy bien, estamos ahí. Tuvimos una recorrida con los excombatientes, están muy entusiasmados. ellos creen y yo también creo que podemos llegar para el 2 de abril, y si no llegamos estaremos ahí tocándole la fecha cerquita. Y vamos a estar muy avanzados en la obra. La verdad que están muy bien, ellos están muy conformes con el lugar elegido, la avenida Cabral, la intersección con la ruta 105, una rotonda que, bueno, cuando concretamos lo del bajo, en una charla que tuvimos con Guillermo, Nicoló, buscando, definiendo el lugar, yo le ofrecí esa ruta. Nos parece que la ruta de alguna manera empieza a mostrar la identidad de nuestro pueblo, lo del Vasco, lo de Sicaré para el 25 de mayo, vamos a lograr construir el monumento a Sicaré, que va a ser un helicóptero tipo en el aire volando o levantando vuelo. Eso lo vamos a hacer en la intersección, en ese distribuidor ahí que sale para el lado donde está la Virgen, cerquita de la Virgen, para el lado del acceso Augusto del Digo de Sicaré, en ese ángulo que sale para ahí va a estar el helicóptero tomando vuelo. La verdad que esto nos marca, nos empieza a marcar identidad, ¿no es cierto?, los salaicenses, y me parece que está bueno que la ruta se empiece a decir, bueno, en este pueblo no le dan lo mismo las cosas, ¿no es cierto?, que les pasa, ¿no? O sea, nosotros valoramos mucho y cuidamos mucho a nuestros ciudadanos elegidos como representantes honorables de nuestro pueblo, ¿no? En el caso del combatiente, en el caso de Pirincho, en el caso del Vasco, todos, en el caso de Eduardo Santibáñez, todos aquellos que de alguna manera empezamos a materializar con nombres de calles, con monumentos, con lugares, ¿no es cierto?, físicos, empezamos a marcar que no nos da lo mismo que sean buenas personas que no lo sean. Me parece que eso forma parte de nuestra identidad que nos ha caracterizado durante mucho tiempo. Y en esto quiero rescatar dos cositas, además de este monumento que realmente nos va a hacer sentir muy bien, porque malvinizamos no solamente a Saladillo, sino malvinizamos a la Argentina que pueda atravesar por la ruta nacional 205. Claro. Malvinizamos a todos con este mensaje de un monumento que tiene su costo, pero que no es un problema de costo, es un problema de decir, bueno, acá hay también estas cosas que invertir. A veces mucha gente se pone mal y dice, bueno, ¿por qué nadie me hace esto? No me hace una cuadra de pavimento. Porque también, además de hacer una cuadra de pavimento, hay que vivir de otras cosas, no se vive solamente del pavimento, y a veces no hay que tratar, ¿no es cierto?, de invertir en estas cuestiones que también nos hacen humanamente dignos, ¿no?, y fundamentalmente ciudadanos dignos de un país, ¿no?, el valorizar estas cosas. Me parece bueno que podamos, ¿no es cierto?, seguir avanzando en este sentido, ¿no? Ojalá. Bueno, José, y hoy, más allá del quiero rescatar la avenida Cabral. La verdad, te digo, hablando de Cabral, lo que ha quedado la avenida Cabral, la repavimentación, la rapidez de la empresa, que ha tratado de hacer lo menos perjudicial posible a la gente del lugar. Hoy ya están disfrutando la avenida, en poquitos días van a disfrutar la avenida, la calle Taborda, esas dos cuadras que hemos hecho entre San Martín. Sí, te quería decir eso, laburaron sábado y domingo en la Taborda. Trabajaron sábado y domingo en Taborda y en San Martín, en Cabral. Sí. En Cabral ya fue habilitado el mismo domingo de la tarde. Y Taborda no se puede habilitar todavía porque hay una parte de hormigón, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero sí, la verdad que trabajamos. Sábado y domingo, hacía 30 y pico de grados al rayo del sol, era tremendo ver los laburantes, me daba sed. Pero trabajaron desde el viernes a la tarde que arrancaron con el fresado, habían dejado regado ya, y el sábado arrancaron con la carpeta. El viernes trabajaron para refrescar y regar todo. El sábado trabajaron con carpeta en todo lo que era avenida Cabral entre Rivadavia y Almafuerte, y el domingo trabajaron en la mañana entre Almafuerte y Alem, ese tramito media cuadra que había quedado, y el domingo trabajaron todo y después el domingo de tarde trabajaron todo lo que es la Taborda, tanto desde enfrente del molino como enfrente de la biblioteca. Yo me acuerdo cuando asumiste una de las frases que dijiste. Lo dijiste acá en la radio, dijiste, oh, vamos a reparar el rancho que se nos llueve. Sí. Y realmente... Siempre dije que la inversión para adentro era esa, justamente, no construir el quincho, reparar el rancho. Reparar el rancho. Porque el quincho, siempre lo dije, el quincho lo usamos una vez cada tanto, podemos vivir sin quincho. El tema es que el rancho es donde nos cobija, donde dormimos, y no la gota no nos puede caer en el medio de la cama donde estamos durmiendo. Y creo que nos está pasando todavía eso. Sí. Tenemos todavía la gota en el medio de la cama, en algunos sistemas de servicio que no podemos terminar de acomodar, porque tenemos rotura de máquinas que no podemos terminar de conformar. Y la verdad que la gota no sigue cayendo en el medio de la cama. Yo hasta que no me deje caer la gota en el medio de la cama, voy a seguir invirtiendo para adentro. Tiene el mensaje que dije, no prometí obras, concreción, sabía si iba a poder ser la Rivadavia, si iba a poder ser la Cabral, si iba a poder ser el Chavo Cluvial, lo que dije, que íbamos a invertir para adentro. Sí prometí que íbamos a trabajar muy fuerte, como decía, ¿cuál era la prioridad? La prioridad era la 31, el Desagüe Cluvial de la 31, el colector cloacal de la Emparanza, que ya está hecho y terminado, que teníamos el problema tremendo de taponamiento y que mil viviendas estaban permanentemente pendientes de un hilo de que se les rebasaban las cloacas. En Paranza ahí enfrente, estamos hablando enfrente del hospital, ¿no? Y la otra era la Plaza Redé como ejemplo de la plaza que hacía 40 años había estado mucho mejor que ahora. Esos son los tres ejemplos que siempre puse en la campaña cuando me hablaban de prioridades. De obra no había ningún plan quinquenal, ni que íbamos a tal cuadro, ni que íbamos a tal otra cosa, ni de luz, ni de nada. Porque soy consciente, por la profesión, por el oficio que por ahí he desarrollado, que no es fácil prometer y no poder cumplir después, ¿no? Entonces, las cosas se fueron dando bien y hoy podemos estar cumpliendo sin haber prometido. Y eso es lo más lindo que te puede pasar en la vida pública, ¿no? Seguro. Bueno, José, hoy en la conmemoración por el Día de la Mujer va a haber gazebo en la plaza principal, la marcha que va a ser Viva Nos Queremos, y carrera aeróbica en Toledo el 11 y concurso de fotografía que ya comenzó. ¿Y qué te gustaría decirle a nuestras saladillenses? Primero lo tengo que decir a mi madre, que el cumpleaños nada más hoy. O sea, no te puedo creer. ¿Tenés una pisciana? Sí, cumple 84 años el día. Siempre, para mí fue muy particular porque fue el cumpleaños de mi madre, así que lo tuve siempre presente. Hoy se reivindica mucho más el día de la mujer a lo que se hacía hace 40, 50 años atrás. Pero bueno, siempre fue también un día muy particular, porque el cumpleaños de mi madre, el 8 de marzo siempre fue, claro, desde que nací, no siempre tuvimos esa suerte, ¿no? Claro. Y no, decirle que realmente la mujer forma parte de nuestra vida. Hoy mandé un mensaje a las redes sociales y a la gente, a los grupos de WhatsApp, ¿no es cierto?, que por ahí solemos compartir estos mensajes, donde hablaba, ¿no es cierto?, desde el momento que nacemos nos recibe una mujer, ¿no? Y después, bueno, cuando somos niños nos educan, cuando somos adolescentes la buscamos y nos encontramos, eso es lo que nos pasa. Cuando queremos conformar una familia lo tenemos que hacer juntos, empezamos a ser mayores y son las mujeres las que nos miman, las que nos contienen, y es muy probable que cuando nos devuelvan de esta vida haya una mujer, un brazo, una mano que te despide, que te contenga y que te ayuda a no tener tanto miedo, ¿no? Así que dependemos de las mujeres, Carlito. Yo lamento decirte esto, pero es inevitable nuestro vínculo con la mujer, y más allá de las diferencias que podemos tener y de las broncas que a veces podemos compartir, creo que la mujer forma parte de nuestra razón de ser, porque vuelvo a repetir, desde el primer minuto de nuestra vida hasta el último minuto de nuestra vida, evidentemente la mujer es un ser que nunca se desprende del hombre, ¿no? El hombre sin mujer, evidentemente, no habría humanidad, ¿no es cierto?, posible, ¿no? Y creo que eso es una de las dignidades que los hombres debemos reconocer permanentemente. Ayer escuchamos un testimonio, que vos me lo recordaste cuando arrancamos, entre tantas visitamos esta semana, la amiga Ariel Riburu, contando este testimonio de vida durísimo, de lo que significa perder hijos, luchar para reencontrarlos, perder por esa locura humana, ¿no es cierto?, de las diferencias que nos separan, de esas fronteras que solamente el hombre se le ocurre dividir, que no construye, que no divide el amor, que divide, ¿no es cierto?, el odio solamente. Y esas fronteras locas, ¿no es cierto?, de creer que la religión nos debe separar, ¿no es cierto?, es lo que le pasó a Gabriela. Gabriela se fortalece, lucha, arranca con bronca. Es una de las preguntas que le hice ayer, justamente, digo, ¿cómo transformaste la bronca, la locura, el odio, las ganas de hacer cualquier desastre a esta actitud de transformarte en ejemplo de lo que el ser humano debe hacer cuando atraviesa estas vidas tan duras? Porque no todo nos pasa, ¿eh? Podemos pasar toda nuestra vida y no tener la desgracia de otras personas que la tuvieron de alguna manera. Y ella dice, bueno, que fue un proceso, ¿no? Que tenía ganas de matar a alguien, tenía ganas de hacer un desastre, tenía ganas de hacer un contrasecuestro, ¿no es cierto? Y le aconsejaban eso de los chicos. Y después, ¿no es cierto?, entendió que el proceso era otro, ¿no?, que el proceso de lucha era otro, era reivindicar, ¿no es cierto?, el derecho de la madre, ¿no es cierto?, de tener también la posibilidad de convivir con los hijos. La verdad que la mujer para la humanidad es formadora de la humanidad, y es una de las cosas, ¿no es cierto?, que nos fortalece. La lucha es permanente, y ayer ella también ha sido una diferencia entre lo que es la igualdad de género y lo que es, ¿no es cierto?, trabajar la reivindicación verdadera de la mujer. Ella no quiere dejarse mujer, y la igualdad debe ser en función de los derechos, en función de querer transformarse en hombre, ¿no? Y creo que esa es la verdadera lucha, así, bueno, sentirnos cierto que somos iguales ante las posibilidades de crecer en la vida, ¿no? Uh-huh. Después, la identidad de mujer, evidentemente, esa dulzura que identifica a la mujer, evidentemente, nos pone muy bien a todos, ¿no? Y no hay que perderla. Seguro. José Luis, muchas gracias. Sé que tenés una agenda hoy apretadísima. De hecho, estuve ahí un poquito escuchando la tarea y el movimiento que hay en este momento en tu oficina. Así que gracias por este rato. Te agradezco mucho. Me estoy yendo justamente viendo dos pozos de agua. Uno que van a construir aquí a la vuelta, van a empezar a probar hoy. Que nos pone muy bien, porque la verdad que así como estamos haciendo los recambios de cañería, de agua, trabajando para ojalá para el verano 2017, para estar un poquito mejor que el del 2016, un poquito mejor y más que el 2015, estos pozos más otros dos que vamos a reconstruir o a construir, porque tenemos pozos que no están andando, así que en esta tarea voy a caminar en un ratito. Hay que trabajar en esta etapa en invierno para que en verano podamos estar mejor. Un abrazo grande, Carlito, y toda la audiencia. Un abrazo, José, gracias. Chau, Carlito. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos con el intendente Salomón en esta mañana compartiendo de todo un poco, ¿no? Como siempre, hablando con un ping-pong. Cerramos. Estás escuchando la 106. Bueno.